Wander, para que no lo sepa. En acción. Sí. Punto de aparte. FQF. Fume. La pocilga vivimos cerdos del infierno. Los hay hasta con cuernos, perdón por las ausencias que tenga. Cerdas en tanga, en discotecas son gangas, saca manteca. Los puertas te miran más, ni fancal. Este pueblo de puestos en materia blanca come trancas. Somos en sí, decimos lo que pensamos. Una de las cosas por las que nos diferenciamos son envidiosos tábanos, fuanábanos con venas. Cuidado nena, que aquí se entrena, se rapea luna llena. Tío, frena, me danas con general, mi habilidad es verbal. Echamos pelo de huevo en tu champú L'Oreal. Chupa que esto es rap real, sale en acción. Y aquí cada uno se divide en cada facción. Facial atención, tomo lociones, piscinas municipales, se gastan pasta en clínicas dentales, gimnasios con sementales, pasan de lago con auriculares. Yo hago juegos malabares, tú escucha tabares, pues acabaré con la piara. Quédate con esta cara, no saldrá en el club de Tamara. Te vio las balas con esta cara rara, tú dispara. Ya sabes que estos cuatro te hemos rat de cámara. Salsa tarta la vomitarás por estar entre malezas. Son espigas y ortigas que fatigan tu bienestar. Comportamientos arraigados a putos esperpentos, espermas clonados por fracasados experimentos. Elementos, 600 cientos de bocas que no callan, me rayan próximamente en la gran pantalla. Calaña que daña la sociedad de hoy en día. Mafiosos de palo palo, restos en la guardería. Eso es porquería inmunda que inunda cualquier límite. Os parto sin tacto, estoy federado en el comité. No valéis una puta mierda, os odio con rabia y fuerzas. El veneno de la rima, el rival que os abraza. Aprovecharse del débil, terapia de superación. La agresión por diversión es solo sumisión. Sumisión a los pastores porque solo son rebaño. La protección les aferra, la amistad es un engaño. Tenéis celdas etiquetadas por cabezas cuadriculadas, con neuronas limitadas y propósitos que chambabas. Larvas criaréis porque todo llega, ¿qué creéis? Y la muerte aún suene fuerte, es lo que os merecéis. La pocilga, donde más asco vivir da. La pocilga, estar en ella es un infierno. La pocilga, resolvemos dos enigmas. La pocilga, la limpiamos escribiendo. La pocilga, donde más asco vivir da. La pocilga, estar en ella es un infierno. La pocilga, resolvemos dos enigmas. La pocilga, y la limpiamos escribiendo. Veo cientos de borregos que van para el bebedero. No es etéreo, yo soy serio. Asedio a tu cuello, a tu imperio. De cerdas y cerdos ceros en sus éxitos veo. Sequitos son solo sombras en el marejeo. Cerdos al corral hablan de más, no saben nada, ya huelen mal. Nunca se cansan de sobreactuar. Mi pueblo ciudad, capital del ser superficial. Ningún quien se caracteriza por su habilidad verbal. Digo boti, mira un marsupial, pero con gafas. Se pone hasta las trancas, va de canchas que te cagas. Y sé que te encanta mirarme mal tras el cristal. Cuando vas puesto de cristal, de cabeza al hospital. Aranjuez es la pocilca, llena de pulgas. La mierda se acumula y los cerdos en sus salsas. Tras la tasa de pasos que van de coca hasta las cejas. La preferencia en paso de cebra aquí se risa. La pezuña le permite coger el volante. Y no es bastante si vas conduciendo, coño, sé prudente. Si quieres tocar un cerdo, ponte guantes. Tiene un tacto desagradable, muerde hasta sin dientes. Sí, cuando te sientes dentro de esta pocilga. Cuando ves por la calle personajillo más taleguenos que los de He-Man. Sigan, persigan lo inevitable. Inténtenlo, pero la mierda no arde. Cobarde, con alardes va de algo que no es. La gente todo droga, las nubes y yo con cemento en mis pies. Rían quies, no pies de que no sabes, hijo de puta. Hugo, trae los agudos y esto suena grave. Soy el cónclave con la clave que no abre tu llave. Ya ves, reales en Aranjuez, tres de cada. Viendo el tonto, y no era por casualidad. Es simplemente que tu cerebro no daba pa' más. Yo voy a ras, por la curva la rasgas. Tú rasca, rasca, que jamás ganarás. Más cerdos, algo con lo que no estoy de acuerdo. Pero ya aprendí hace años que hay más malos que buenos. A la gente mierda la mandamos a la pocilga. Vas de duro y no te conoce nadie como un esconto de Riga. Usted ría, que quien ríe último ríe mejor. Esto son rimas, ira, en forma de hip hop. En la pocilga, donde más asco vivir da. La pocilga, estar en ella es un infierno. La pocilga, resolvemos dos enigmas. La pocilga, la limpiamos escribiendo. La pocilga, donde más asco vivir da. La pocilga, estar en ella es un infierno. La pocilga, resolvemos dos enigmas. La pocilga, y la limpiamos escribiendo. Voy a hacerlo como se tiene que hacer.